remenea, remenea. Para la izquierda y la derecha, para dentro y para afuera. Mira lo que pasa cuando entro en acción. Hey yo, DJ Pablito, check it out. The what? Come on, girl. Latin, Latin, Latin, Latin. One, two, three. All right. Ella se arrebata, bata, bata, bata, blan, blan. Se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, bota, bota, voy, voy. Se alborota, como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata, bata, bata, bata, blan, blan. Se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, bota, bota, voy, voy. Se alborota, como que se vuelve loca. Se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata. Yo le digo dale gata y como racataca, su whiny whiny por poco y me mata. Come on, mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami. Ropa que ropa que ropa, no te eche, dale mami. Da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami. Fuerte que fuerte que fuerte. Se va. Dale pa la izquierda y la derecha, pa la izquierda y la derecha, pa la izquierda y remenea. Nena, dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea. In my life, it was just so plain old stupid. Excuse me, are you talking to me? I'm the next like big dog on you, alright? That's my baby, but you know, you gotta kiss him. A las sexy ladies, babies, tuties.